mismo tiempo lo dice todo. Barrio por vida, sureño de amadres, fumando, aspirando con todos mis compadres. Que no me juntara en la esquina, me dijo mi madre, pero ya es demasiado tarde. Fumo bien cabrón para no bajar del avión. No te juntes con tren locote porque es pura perdición. Dicen que lo busca la jura por tatuado y por pelón, y porque siempre porta mota en la bolsa del pantalón. Desde morro armando el porro y se me hizo perro el cotorro. Que no ves mi barba morro, no me vengas con tu choro. Y esos que me tiran nunca voy a contestarles. Una no tienen calibre, dos fama no quiero darles. Venga, el güey que hable de mí que me mantenga, que ponga un plato de sopa cuando mi mesa no tenga. Mejor lleva la tranca y no te metas en arengas. Meterte con el arsenal no creo que te convenga. Esta rola no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. Esta rola no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. No sé tu jugada, yo tengo cuatro haces. Soy el mismo de siempre, no ando con disfraces. Y no vas a topar cuando te mire, no amenaces. La bruja está en el beat, bruja, diles cómo se hace. Que estaba así, ya no sé qué estoy haciendo. Lo que sé que estos chamacos solamente están fingiendo. ¿O a poco así de fácil ya rifar el vecindario? Un paño en la cabeza, el vato ya se cree de barrio. Yo sé con los que cuento que conmigo se la juegan. Unos amigos se van, otros carnales nuevos llegan. Pero el mero barrio son los homies que se quedan, los que sepan de traición. Espero que me comprenda. Andaba marihuano y no traía ni para el viaje, mientras que gente más lista ya lucraba con mi imagen. Pero eso ya se acabó, son cosas que quedaron lejos. Me sirvió para aprender que se me quite lo pendejo. Esta rola no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo.